dove il mare luce e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Vidal Somoano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a ver, vamos a retroceder en el tiempo, vamos a hablar de un hecho luctuoso, ¿no? Una tragedia que acontecía un 11 de marzo y que has querido recuperarlo de alguna forma, ¿no? A través de testimonios y de gente que nos puede contar quizá de primera mano, ¿no? Algo más sobre este hecho histórico. Ante todo quiero agradecer la colaboración de Chema Morales, que es quien tenemos aquí en el programa ahora, pero también quiero hacer una llamada de atención y recalcar ciertas cosas, porque Luis del Pino, por ejemplo, autor de ciertas teorías conspiratorias sobre el 11M, no quiere participar. Ciertas personas, como Alcaraz, tampoco. La asociación del 11M no me ha respondido como debía. En cierta manera, también quería trabajar con ellos y de la manera más extraña han desaparecido todos a la hora de colaborar, pero nos queda gente tan seria como Chema Morales. Chema, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Por lo menos contamos con tu ayuda, que estoy seguro que será muy eficaz y que nos vas a esclarecer muchas cosas. Este programa no va a intentar ni explicar teorías conspirativas, ni vamos a intentar seguir una línea determinada, sino que vamos a aclarar esos puntos, ¿verdad? Y que los oyentes sean los que deciden si quieren una cosa, si quieren otra, porque este tema es muy, muy, muy complejo, ¿verdad? Pues sí, es complejísimo. Y máxime cuando ya ha habido un juicio y cuando ya se ha dictaminado sentencia. Y bueno, si creemos en la justicia, creemos en la justicia. Lógicamente hay puntos por ahí que están un poco oscuros, pero bueno, para eso están los estamentos públicos, para poderlos solventar. ¿Se podría recordar qué es lo que ha dictado la sentencia? Bueno, la sentencia ha dicho de que era un atentado yihadista. Uh-huh. Entonces, eso es lo que ha dicho la justicia. Lógicamente, nosotros creemos que no está totalmente esclarecido los hechos, que hubo cosas raras, pero bueno, hay una sentencia y la base de una democracia es creer en uno de los poderes, que es el jurídico, ¿no? Uh-huh. Si te parece, Elena, vamos con el audio documental en un momento y entramos ya. Sí, mientras lo preparo, ¿podría, Chema, contarnos, cuando habla de nosotros, en nombre de quién hablas, Chema? Uh-huh. Que nos hables de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Chema. ¿Qué hacéis? Bueno, pues mira, tanto en la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo en toda España, uh-huh, como en la Asociación Murciana, como la Asociación de Ayuda a Víctimas de Derechos Humanos, incluso en otras asociaciones estamos en el axioma de lo que yo te os estaba diciendo, de que somos conocedores de que hubo hechos, vamos a llamarles entre comillas, muy raros, pero que bueno, que hay una sentencia y nosotros nos apoyamos en el Estado de Derecho, y si el Estado de Derecho ha dicho eso, pues no debemos de dar pábulo a las personas y a los advenedizos, voy a decir la palabra aunque sea muy fuerte, que quieren vivir a costa de esto. Pero claro, Chema, una cosa es lo que diga el Estado de Derecho y otra cosa es la realidad también, hay que tenerlo en cuenta. Pero como diría, mira, las víctimas hemos sido un poco Quijotes en nuestras luchas, de hecho hemos conseguido cosas, sobre todo cuando estaban con el tema de la falsa tregua de ETA y todos estos temas, pero bueno, ya creo que nos hemos cansado de pelear con los molinos de viento en algunos casos, y en otros casos no queremos, vuelvo a darte la misma contestación, pábulo, a las personas que han convertido esto como su modus vivendi, ¿no? Claro, porque hay mucho negocio con tanta teoría y tanto libro. Vamos con el audio que me dice Elena que ya está preparado y luego seguimos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a intentar confirmar más datos de esa noticia que les hemos adelantado. Una explosión que se ha escuchado en Madrid. Al habla está el subdirector de los servicios informativos de Telecinco, Vicente Vallés. ¿Ha sido testigo de la explosión exactamente dónde ha ocurrido? Se ha producido a apenas un kilómetro probablemente de la entrada de la estación de Atocha, la estación de trenes de Atocha en Madrid. Estoy viendo en este momento es el tren. Ha habido al menos dos explosiones que hayamos sentido. Han retumbado las paredes de los edificios colindantes a las vías del tren. Se trata de un convoy de cercanías, de los trenes de cercanías de Madrid. El primer vagón está reventado, el primer vagón de seis vagones que tiene este tren. El cuarto vagón está destruido por dentro, aunque no ha llegado a quedar reventado del todo, pero hay bastantes personas dentro de ese vagón que están tumbadas en el suelo, las estamos viendo en este momento. Algunas han podido salir por su propio pie, otras siguen allí dentro, no podemos saber exactamente cuál es su estado. El penúltimo vagón tiene un boquete tremendo de una explosión que se haya producido de dentro a fuera. Y ahí no podemos decir en este momento si puede haber personas que hayan quedado ahí dentro. Y también hay otro boquete entre la división entre el penúltimo y el último vagón del tren. Hay cientos de personas que viajaban, lógicamente, esta es la hora punta en el uso de los trenes de cercanías en Madrid como en otros lugares de España. Y había mucha gente dentro de esos trenes. Ya digo, muchos han podido salir por su propio pie, pero la explosión... dove il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Los atentados del 11 de marzo de 2004, también conocidos como 11M, fueron una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid. La sentencia de la Audiencia Nacional atribuyó su autoría a miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista. Se trata del mayor atentado cometido en Europa hasta la fecha, con 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes a la hora punta de la mañana, entre las 7:36 y las 7:40. Más tarde, tras un intento de desactivación, la policía detonaría de forma controlada dos artefactos que no habían estallado, desactivando un tercero que permitiría, gracias a su contenido, iniciar las primeras pesquisas que conducirían a la identificación de los autores. Fallecieron 191 personas y 1.858 resultaron heridas. Pocas semanas después, la policía localizó y rodeó a varios miembros del comando terrorista en Leganés. Al verse acorralados, sus miembros se suicidaron, haciendo estallar el piso en el que se habían atrincherado, siendo esto el primer atentado suicida en Europa, precisamente cuando se percataron de que los geos iniciaban el asalto. En esta acción, también falleció un agente del grupo policial. No fue este el primer atentado de corte islamista perpetrado en España. Con anterioridad, se produjo el atentado islamista del restaurante El Descanso, que en 1985 dejó 18 muertos. Thank you. ¿Te ha parecido la cantidad exacta? Porque creo que con el tiempo hablamos incluso de un bebé nacido, fallecido a los 2 meses, sí, por las consecuencias. También podemos sumar como víctima de este atentado, de otra manera, también al policía que cayó en el asalto a la casa de Leganés, ¿no? Sí. Y, si no me equivoco, otra mujer que estaba embarazada que también se encuentra entre las víctimas. Efectivamente. Y todavía hay una que no ha despertado. Está en coma. Hay una en coma. Uh-huh. Y todavía aquí me da la sensación de que en algunas cosas está pasando la patata caliente de un sitio a otro sin que nadie coja la responsabilidad. Efectivamente. Yo lo que pienso es que si alguien tiene pruebas al respecto, incido en lo que te participaba anteriormente, uh-huh, si alguien tiene pruebas, pues que los lleve al juzgado y que presente y que reabra ese juicio, toda vez que si se presentan pruebas fehacientes se puede abrir en cualquier momento. O sea, que es que la teoría de la conspiración y todos estos temas, pues ciertamente han existido, vuelvo a repetir, hechos raros, como desaparecer los trenes rápidamente, como verlos grabados, como que los ataques yihadistas se inmolan ellos en el atentado y no cuando los van a pillar. Estamos de acuerdo que todo eso es muy raro. Pero bueno, si tú tienes pruebas, como pasa, está sacando El Mundo cada 2x3, o está sacando el señor Luis del Pino en su libro, pues que lo presente en el juzgado y que reabra el juicio y que la ley, pues, tome las medidas pertinentes, ¿no? Fíjate, se involucra casi siempre a ETA. Sí, sí, bueno, ETA es cierto que las navidades anteriores quiso hacer un atentado muy parecido, o sea, que y lo que pasa es que se pudo parar antes de que pasara, ¿no? Aparte de las pruebas o no, Chema, bajo tu punto de vista, porque el Estado, el sistema no siempre funciona como tiene que funcionar. ¿Tú personalmente qué crees? El Estado, no cabe duda de que ha dificultado las investigaciones. Sí. Lo ha dificultado. Eso es obvio. Hasta el punto de que no sabemos con certeza el tipo de explosivos que se han llegado a utilizar. Otra cosa, eso es otra cosa. Y que no se quiere invertir un gasto, un dinero, en estudiar ese tipo de muestras que hay, ¿no? O dicen que es muy caro, o, en fin, ¿qué sabes del análisis de los explosivos? Bueno, pues que estamos en lo que acabas de decir, que se están poniendo todas las pegas habidas y por haber. Uh-huh. Lógicamente, en esa época era una época muy convulsa en tema terrorismo. Eso dio pie a que cambiara nada menos que se pudiera votar 2 días después de un atentado, cosa que me parece totalmente antidemocrático, ¿eh? Por lo menos se podía haber dicho que se votaba dentro de 3 meses. Dio unos cambios tremendos en la sociedad española. No quiero calificarlo con la palabra clave porque ya sabes que se quería todo el mundo, pero bueno, que dio unos cambios grandísimos, ¿no? Luego se demostró también que cuando con el tema de ETA y con el tema de tregua posteriori, pues que tenemos ahí el caso Faisán, por eso las víctimas tenemos que andar últimamente con mucho pie de plomo. Con mucho pie de plomo. Tú fuiste miembro también de la asociación del 11M, ¿verdad, Chema? No, yo fui de OBT y soy. Ah, soy y también de OBT. Habéis tenido algunas diferencias internas, ¿no? No, mentira. Quiero decir, con tu anterior, entre el problema que tuvo con Alcaraz, sí. Esto, ¿qué es lo que pasó realmente? ¿Qué es lo que nos puedes contar? Pues pasó simplemente de que aquí nadie se puede considerar el ombligo del mundo, pienso yo. Nadie puede estar diciendo de que pelea por algo tan sensible como es las víctimas del terrorismo. Yo, por ejemplo, dije, y lo mantengo, dije en una entrevista que me hicieron, que el daño que nos había hecho este señor a la imagen de las víctimas del terrorismo tardaríamos más de 10 años en cambiarlo. Para la gente que no lo sepa, tú estuviste mano a mano con Alcaraz, ¿verdad? Trabajasteis los dos, ¿no? Yo llevaba todo Levante en la OBT. Uh-huh. ¿Y Alcaraz qué es lo que llevaba? Pues él llevaba, pues era el presidente nacional. En el tema de las manifestaciones, no sé si recordarás la vuelta que dimos por todos los cementerios de España, cuando el tema de que el anterior Lendakari estaba subvencionando a las familias de los terroristas para ir a verlos a las cárceles, pues nosotros le contestamos diciendo que nosotros teníamos que ir a los cementerios. Pues en ese caso, pues ese me lo comí un servidor y casquero, o sea, nos lo comimos nosotros solos y era a los hospitales, tomate el Prozac cuando terminabas, porque estabas destrozado. Y entonces nosotros lo que consideramos es que nadie es el ombligo de las víctimas, no deben de existir las víctimas con glamour, como digo yo, sino que todos somos víctimas exactamente igual, independientemente de quién te haya ejecutado el daño. Y por supuesto no arrodillarte ante ningún partido político, eso está más claro que el agua, porque sería una traición a los muertos que ha habido de otros colores políticos, ¿no? Ahora la situación es buena, ¿no? Quiero decir, ya se arreglaron estas diferencias, cada uno ha cogido su camino, ¿no? Él ha cogido su camino, el camino de la rebelión cívica, de estar haciendo el trabajo que le han encomendado. Nosotros, nadie, para que veas cómo los poderes, vamos a decir, no querría decir fácticos, pero bueno, más o menos es así. El 19 de marzo, el día de San José del año pasado, dimos un comunicado a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, todas, pues la Federación, con la OBT, con la Fundación Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, es decir, todas las asociaciones menos Verde Esperanza, dimos un comunicado diciendo que todas las víctimas del terrorismo estábamos unidas y que nuestra única misión era ayudar a la víctima en todo lo que necesitaran y luchar contra el terrorismo todo lo que podamos, ¿eh? De hecho, la OBT ha cogido, vamos a decir, la rama jurídica, debido a que tiene eso cuesta mucho dinero, el meterte en la Audiencia Nacional y personarte en los casos como es el Faisán o como fue el de Buncariac o todos estos temas. Y nosotros, la Federación de Asociaciones Autonómicas, pues nos hemos quedado con el trato personal y directo con la víctima, ¿no? Fíjate que cueste dinero defender tus derechos, defender la verdad. Sí, nosotros, por ejemplo... Si no tienes dinero, te quedas sin poderla mostrar. A Movite, pues estamos personados en el Faisán, pero porque, claro, Dignidad y Justicia... Y AVT pues nos han echado ahí una mano para poder estar presentes, ¿no? ¿Me entiendes? Porque nosotros no tenemos una... Date cuenta que Amovite, que esta es fuertísima, también para que veas la manipulación que hay con las víctimas, como sabes, nuestro gobierno regional es del Partido Popular. Entonces, pues nosotros nos tenemos que estamos subvencionados únicamente por el gobierno vasco y por el gobierno central. Nuestra comunidad autónoma pasa ampliamente, digamos. Oh no, I see a spiderweb is tangled up with me and I lost my head. The thought of all the stupid things I'd said. Entonces, ya volviendo al tema de la autoría de lo que es el atentado del 11M, decíamos que el Estado ha puesto muchas trabas, ¿verdad? La destrucción inmediata de los vagones de tren, el análisis casi desinteresado o inexistente de lo que es los explosivos que estábamos diciendo y que cuesta un dinero el llevarlo a cabo. Decíamos que la justicia se puede equivocar a la hora de tomar unas decisiones cuando el mismo órgano que nos tiene que defender, que tiene que investigar, lo ha hecho tan mal. Muy mal. Lo ha hecho tan mal. Muy mal. Y tú, que eres superviviente también de otro atentado, ¿verdad? El tuyo no ha sido, en este caso, no estabas en el tren, ni mucho menos, pero tú viviste un atentado de ETA. Y sabes las investigaciones, cómo se tienen que llevar a cabo. Sí, sí. Más bien, mi pregunta es, ¿hasta qué punto ha entrado aquí el papel político para enredar todo esto? Tanto de un partido socialista como de un partido popular. ¿Qué interés hay por ocultarlo entre ambos? Porque parece que ellos se han puesto de acuerdo los dos partidos, ¿no? Y luego lo que tú decías antes, me parece muy interesante que no puede ser que haya unas elecciones a 48 horas de un atentado de esta magnitud. Por supuesto que no. Eso tampoco puede ser. Eso no puede ser. Uh-huh. ¿Qué crees en este papel? ¿Qué es lo que debe de ocultar? Y parece que están de acuerdo los dos en ocultarlo, tanto el Partido Socialista como el Popular. Las culpas fueron inmediatamente por parte del Partido Popular hacia la banda terrorista ETA. Sin embargo, Zapatero en El País, creo que sale un artículo que dice que le admite a Zaplana que él ya sabía que era terrorismo islamista desde hacía unas horas ya, que él ya tenía ese conocimiento. ¿Tú qué crees que es lo que se puede llegar a estar ocultando y que se está dañando vosotros también todo esto y a las víctimas sobre todo, ¿no? Mira, a ver cómo teníamos que coger la prueba de cómo actuaron, por ejemplo, Estados Unidos o actuó Inglaterra, unos con el 11S y el otro con los atentados de metro. No salió nadie diciendo absolutamente nada hasta que se pudo decir algo que fuera fidedigno. Nosotros estábamos en unos días de reflexión, porque íbamos a votar a los dos días, y en los mismos días de reflexión, por un lado se nos estaba diciendo, como bien has dicho, que había sido ETA, y por otro lado se nos estaba diciendo que habían sido los yihadistas. Con frases de que el pueblo no merece un gobierno que les mienta, con frases, pues eso, no vamos a decir quién fueron los protagonistas porque lo sabemos todos los que estamos oyendo la televisión. Entonces, yo creo que ahí es el botón de muestra de cómo se quiere utilizar el daño, el dolor, ¿eh? Eso fue vergonzoso, eso fue para los que habían, para las víctimas del terrorismo que habíamos tenido otro tipo de atentados, pero por ejemplo el mío que fue con bomba también, pues fue volver a pasar en tus propias carnes, lo mismo que ser un atentado retransmitido cuasi en directo, ¿eh? con toda la carnaza y con todo lo que estábamos viendo por esa televisión, ¿eh? Y bueno, yo creo, Chema, que la sociedad tenemos gran parte de culpa porque nos mostramos pasivos. O sea, en el momento del atentado, sí, mucho, ¿verdad? Mucha manifestación, mucho ahí empeño en la verdad. Pasa el tiempo y solo quedan las víctimas, tanto los que están bajo tierra como los que sufren por estar vivos. Yo te diré una frase que le dije a cierto político, que le dije, tú podrás estar ahí o no, pero yo desgraciadamente seré víctima toda mi vida. Entonces ese es el quid de la cuestión. El pasar de moda, el utilizarte, el doblemente victimizarte, el estar peleando diariamente por querer salvaguardar pues por lo menos la memoria y la dignidad, ya que la justicia la ponemos entre comillas, de las víctimas, el tener doble tabla de medir para unas víctimas y otra para otras, eso es algo que la sociedad española tiene sí, pero Chema, somos hipócritas todos, todos, ¿eh? Todos a manifestarnos, todos a decir el dolor que tenemos, imágenes que se nos repiten ahí cientos de veces y nada, pasa el tiempo y todo se enfría. Y es lo que te digo, siento decirlo, pero ni Luis del Pino quiere participar con nosotros. He hablado con él, no quiere participar con nosotros. Pues, mucha gente, ¿cómo? Y no estamos diciendo nada malo, estamos usando nuestro derecho y nuestra libertad de expresión, pues, que ya es lo último que nos queda. Que si lo hubieras invitado para que hablara de su libro, pues igual sí estaría. Pero es que... Haría como ese famoso escritor que decía que yo lo que he venido es hablar de mi libro. ¿Entiendes? Pero hay que darse cuenta de una la sensación de que entre los medios de comunicación y ciertos grupos ha habido un distanciamiento. En vez de unirnos todos e intentar descubrir la verdad, unos van por un lado, otros por otro, y señores, a ver quién vende este más. Es el quid de la cuestión de esta España de mis amores. Que tomamos partidos por lo que no debemos de tomar partidos. Yo tengo una gran envidia, yo he estado últimamente en el Congreso de Víctimas de Salamanca, y he hablado con víctimas del 11S, y he hablado con víctimas del atentado de Londres y con otras que ha habido en Centro Europa y todo esto. Y bueno, te voy a decir, pasé una sana envidia de pensar de que, por ejemplo, en el 11S ni había demócratas ni había republicanos, habían americanos, que estaban unidos a esas víctimas y que estaban en contra del que los vino a hacer daño, ¿no? Claro, es la unión. Es que ese es el quid de la cuestión de esta España. Aquí todos somos muy viscerales, somos, no sé, entonces siempre creamos un partido, creamos partido con todo, ¿no? Y luego, Chema, como es mi caso, vas a las asociaciones y resulta que es que nadie quiere dar la cara, nadie quiere hablar. Pues eso es lo terrible. No sé, yo soy del axioma de que por lo menos me queda la palabra, ¿no? Bueno, vamos a poner, si no te importa, Elena, un poquito de música y luego seguimos con la siguiente parte, si no te parece mal. Just really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying. Escuchas En Primera Clase, un programa de Vidal Somoano. Hoy tenemos con nosotros a Chema Morales, presidente de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo. Desde este programa de En Primera Clase, queremos animar a las víctimas del terrorismo a que salgan a la calle a gritar su libertad, a expresar su dolor, a que no caigan en el olvido. Elogiamos la labor humanitaria de algunas asociaciones que sí que están dando la cara, pero por otro lado, criticamos a aquellos que rondan este sentimiento en busca del lucro y de la aventura, en busca de un nuevo modo de vida, muy cercano al politiqueo y al silencio por conveniencia. Siendo víctima del 11M 5 años después, tal día como hoy. Pues igual víctima que el primer día. Yo vivo todos los días, imagino que moriré así, viviendo y recordando ese día. Entonces lo vivo igual. Para mí está presente en cada momento de mi vida. Yo me levanto y lo primero que hago es ducharme y veo las cicatrices que tengo. Entonces, ya pues te puedes imaginar cómo puede ser el resto del día. ¿Cuál es la imagen que todavía tiene en la cabeza, la más difícil de olvidar, la que no puede borrar de la cabeza? Cuando estaba en el tren, el tocar un brazo que estaba a mi lado cayendo, yo no podía moverme y sin embargo yo tocaba un brazo que sangraba y un brazo que no se movía. Ese es el recuerdo que tengo continuo. Gonzalo, nos habla de esas cicatrices. ¿Sigue con medicación? Aparte de las secuelas físicas, ¿hay secuelas psicológicas todavía 5 años después? ¿No tiene medicación? ¿Todavía sigue con ella? Me acaban de dar el alta del psiquiatra, pero sigo con medicación para dormir. Llevo 5 años pues casi sin dormir. Una persona normal pues duerme entre 6 y 8 horas y yo hay días que duermo 2 horas como mucho. ¿Se sienten, es algo que hemos visto durante uno de los vídeos que le hemos preguntado a varias personas, ¿se sienten ustedes abandonados por la administración, por el gobierno? Yo es que a la administración, al gobierno, hasta ahora no los he visto, entonces para mí no existen. No sé si otras víctimas se han dirigido a ellos, han tenido algún contacto con la administración, en mi caso ninguno, entonces... Se supone que esa ayuda la tienen a través de las asociaciones que se han creado de víctimas. Sí. No ha tenido, no sé si pertenece a alguna, si tiene algún contacto, pero no ha habido ningún tipo de conexión en este caso entonces con el gobierno, ningún Nada. Tipo de ayuda que haya recibido. Gonzalo, estaba en el tren. ¿Se ha vuelto a montar en el tren? ¿Ha vuelto a Atocha en estos 5 años? Sí. Porque, bueno, en parte por recomendación de los psicólogos y de los psiquiatras, volví a Atocha, volví a montarme, me costó muchísimo, pero también yo no quería renunciar a ese medio de locomoción, que es coger el tren y el metro. No puedo conducir cómodo, porque tengo el equilibrio, por culpa de la pérdida de audición, tengo el equilibrio muy tocado, y tampoco conduzco cómodo, con lo cual tengo que renunciar. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias, momento en el que habitualmente iniciamos el recorrido informativo de Hora 25, y lo vamos a hacer hoy con un dato, yo creo que de máxima importancia y de última hora. Ana Terradillos. 3 fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma. Pues este es el dato que les podemos aportar a ustedes, dato de última hora en el que venimos trabajando desde hace un rato hasta que hemos podido trasladárselo a ustedes a través de la antena de la cadena SER. Recuerden que yo les había dicho que hay varias de las víctimas que han quedado tan destrozadas que su identidad es imposible a esta hora. Son cuerpos absolutamente destrozados. Todavía algunos de ellos no se identificarán hasta pasadas bastantes horas en el curso de mañana, si es que finalmente se logran identificar. Ese era un detalle que les habíamos aportado y que tenía su nota. Bien, Chema, seguimos, como estábamos diciendo, las asociaciones, fíjate, ya me lo he aprendido, que realmente no representan el papel que tienen que jugar muchas veces. Y es lo que estás viendo, que se supone que tiene que haber una libertad de información, tiene que haber un derecho, que es la verdad, estamos en una democracia y parece que se presiona por todos lados. Y que quien pueda hablar no lo hace si no hay un dinero a cambio. Efectivamente. O sea, que las víctimas me dan dinero. Bueno, las víctimas están dando de comer a muchísima gente. Y están dando y mucha inventiva y muchas teorías. Claro, y se han estado creando unos estados raros de pensamiento para que poder sacar el beneficio personal que cada uno ha podido sacar al respecto. Y precisamente quien lo ha hecho no son víctimas. Eso es, no son víctimas. Este o sea, aquí de la cuestión, que ¿eh? todo esto parece un montaje. ¿Entiendes? Uh-huh. Porque el que lo ha sufrido en sus carnes que desgraciado, que afortunadamente, te iba a decir que desgraciadamente estamos aquí, pero bueno, que afortunadamente hemos podido salvar el pellejo y estar aquí, podemos hablar. Los que no pueden hablar son los que están muertos. Claro, ¿y qué nos dirían, Chema, los que no pueden pues hablar? Te voy a decir una cosa, yo te iba a hacer una imagen y eso iba a ser un poco grosera. Igual se levantaban y nos hacían un corte de mangas. Y nos iban a decir de que por qué anda su vida por todo esto, ¿no? Puede ser, ¿eh? Porque es que tantísimos guardias civiles y tantísimas policías nacionales que hemos estado ahí arriba, que hemos estado peleando diariamente por la unidad de España y por el Estado de Derecho y por la misma sociedad vasca, gracias a Dios ahora se han dado cuenta, ¿eh? Eso ha cambiado, gracias a Dios ahora ha cambiado mucho el cuento, que nos, a nuestras familias no las tenían absolutamente marginadas, que se nos enterraba, se nos daba las exequias en las sacristías, que se nos llevaba por la noche a nuestros a los sitios donde se nos enterraba para enterrarnos y que nadie se enterara, y que en la prensa salía una sucinta nota de Guardia Civil muere, mira la palabra muere, muere en Baracaldo por un atentado, que era una sucinta nota. Gracias a Dios eso se ha cambiado mucho, pero no sé por qué hemos hecho todo esto. O sea, yo últimamente me lo estoy pensando mucho, por qué yo aguanté tantísimos años ahí arriba, por ejemplo, o por qué a mí obligué, o por, como consecuencia de ello, mi hijo y mi mujer tuvieron un atentado conmigo, ¿no?, en un cuartel. Entonces dices, ¿merece la pena? Pues estoy pensando que no. Pero bueno, estás ahí para contarlo y como estás vivo, tienes la obligación de contarlo. Porque digamos que tu interior te lo pide. Claro, mi interior me lo pide, pero es que te voy a decir una cosa. Yo entiendo y te estoy hablando con el corazón en la mano. O sea que no, ya lo veo, pienso, sí, que las cosas se hablan con el corazón. Y sobre todo en este tema, ¿no? En lo demás podemos ponerle todos los tapujos que quieras, ¿no? Pero en esto yo creo que hay que hablar con el corazón. Y yo te puedo decir de que uno se cansa ya de estar peleando. Yo estoy peleando en el movimiento asociativo de víctimas ya hace pues, 8 años o 9, ya directamente y fuertemente. Y por ejemplo, que yo esté viendo de que se inaugura un monumento en Cartagena a las víctimas del terrorismo y no se nos invita, que haya habido antes de ayer unas jornadas de víctimas en la UCAN, en la Universidad Católica de Murcia, y se hayan traído pues eso a las San Sebastianes, a los del Pino, a toda esta gente, y no se haya invitado a las víctimas, te das cuenta que esto es un vía crucis diario. ¿Sabes yo de lo que me estoy acordando? De esas 192 fotos que sacaban los periódicos de las víctimas, o 190. Exacto. Me estoy acordando de ellos. Exacto. De cómo se nos dio esa imagen, ese marketing que para algunos ha sido 20. Coño, se hicieron hasta PowerPoint. Se hicieron hasta PowerPoint con toda la carnaza, con gente decapitada. Sí, sí, sí que han salido fotos. Me parece que sí. Sí que me estaban diciendo que había fotos. Me llegó a mí rebotado. O sea, y cuando lo vi, que yo, bueno, es que lo borré automáticamente. Pero bueno, ¿cómo se puede pasar eso? El morbo. El morbo, pero es que el morbo, pues eso, con el logotipo de un partido político al final. Y cuando pasa del otro lado, pues es el logotipo de otro. Y eso es lo que no podemos. Eso es lo que no podemos. Aguantar las víctimas tenemos que estar en el fiel de la balanza, no en los platillos políticos. Nosotros estamos ya cansados de que se nos utilice, cuando por ejemplo con el tema de la tregua, por el tema de tregua se sale la primera vez y se le dice al gobierno, pues mira usted, que yo no estoy de acuerdo de que usted esté hablando con el que me ha pegado, con el que me ha matado a mi hijo, a mi marido o me ha herido a mí, y se le dice una vez o dos, si ve que no te hace caso, pues ¿para qué estás montando? ¿Para qué sigues montando más temas si no es únicamente pues eso, avalado por otro partido político? ¿Eh? Es que claro. Es así. Claro, ya volviendo un poquito al tema del atentado, tres son las fuentes culpables que se barajan, que hemos dicho, islamistas, etarras y, ojo, independentistas marroquíes. Sí, claro. Por la isla de Perejil, ¿no? Por la isla de Perejil, claro. Y como decía el otro, y los marroquinos independentistas tienen para montar la infraestructura que tenían que montar. ¿Tú crees que no? Es absurdo. Yo quiero pensar otras cosas, que sé que las que son realmente y no las has dicho. En la tesitura que yo tengo, no las has dicho en esas tres. Tampoco me voy a pronunciar. Tú dinos lo que tú piensas. No me voy a pronunciar porque mira... Desde luego que tú descartas tanto que esté un partido por detrás para ganar las elecciones, lo descartas, pero me tienes que reconocer que es muy extraño que se encuentre en un vehículo aparcado con una cinta y con un libro del Corán y una cinta en árabe. Eso es muy extraño. Claro, y también es muy extraño que se pare al chino viniendo del País Vasco dos veces y le pongan dos multas con un coche robado y no se lo detenga. También es muy raro. ¿Entiendes? Pero, ¿tú piensas que todo acabó en Leganés? No. Pero tampoco quiero pronunciar mucho al respecto. No te preocupes. Porque te voy a decir una cosa. No íbamos a ganar nada, ¿entiendes? Vale. No íbamos a ganar nada. Yo, lo que me está enseñando el día a día es que los esfuerzos hay que optimizarlos y hay que luchar por lo que se pueda conseguir. Vuelvo a repetir que el que tenga pruebas de todo esto, que lo ponga a disposición de la justicia y que la justicia tome las cartas en el asunto, que es lo que tiene que hacer. Pero lo que no puede ser es que se dé a cuenta gotas en un periódico para vender periódicos y que se dé... Pero claro, Chema, el que se nos dé esta información a cuenta gotas hace que se creen distintas versiones. Claro. Y la gente ya se está inventando historias. Claro. Y si en la sociedad ya, en las comunidades de vecinos... Oye, que el del segundo se ha comprado una chaqueta, al final acaba comprándose un abrigo de piel. Efectivamente. Y aquí pasa lo mismo. Si me das muy dosificada la información, claro, yo voy a interpretarlo de otra manera. Efectivamente. Y yo a ti te digo A y tú dirás luego que es B, y luego el otro dirá que es C. Claro, y luego dirá el otro de que esto es una cosa que bueno, que es hasta incluso internacional, como he oído yo por ahí, ¿entiendes? De las hordas socialistas internacionales y no sé qué rollo, que también está por ahí pululando. Pero bueno, eso son tonterías. Desde luego que a mi entender, Chema, la sentencia no me parece, no sé, te habrá parecido a ti, no me parece del todo justa, no destapa toda la verdad. O sea, ahora, por ejemplo, si se analizara eso, se ha demostrado de que los explosivos, está un señor en la cárcel que no utilizaba esos explosivos. ¿El misterio de la mina asturiana? ¿Tú crees que está relacionado el sacar los explosivos de esa mina asturiana? Yo pienso que no. No. Pero a modo personal, ¿eh? No, estamos hablando así, claro. Tú estás más vinculado con esta gente y, bueno, tenéis vuestras teorías. Realmente estáis en la información vosotros también. Imagínate los que estamos en la calle el día a día, que nos llega toda esa información sesgada. Y más si me pasándote, como bien has dicho tú antes, dándote la información a cuenta gotas para que tú culubres en vez de que sepas. No me la dan, me la están vendiendo, que es lo peor. Es lo peor, es lo peor. Es que encima la estás pagando. Es lo peor. O compras ese libro famoso de ese señor que acabas de decir que no quiere ir. Y bueno, eso ya es... Pero también tengo que exigir a los familiares de las víctimas que den más la cara. También hay que exigir... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque la gente no se va bajo tierra con una vida por delante para que se les olvide. Pero te voy a decir una cosa, y te lo digo muy clara, y te lo digo claramente. Yo tengo que romper la lanza por las víctimas porque pues esa es mi obligación. Y yo te puedo decir de que cuando tú ya tienes un atentado, y más de esa magnitud como el que estamos tocando, lo único que quieres es que te dejen tranquilo. Lo único que quieres es eso, que te dejen tranquilo. Y, por ejemplo, y que te traten como te tienen que dar. Punto. Claro, pero eso también es lo que quieren los malhechores. Que los que quedan alrededor del que han hecho daño, que se quede quieto. Ya, pero yo, por ejemplo, te cuento, yo por mi experiencia, yo no he parado y me ha costado pues enfrentarme con la comunidad autónoma que tengo, y he conseguido la ley de solidaridad de víctimas de terrorismo de Murcia, que la podéis ver, que es la mejor que hay en el mundo actualmente. Pero claro, no sale el reglamento, que es como si tienes un jardín sin flores, pero bueno. Pero fíjate, Chema, tú, una persona, lo que puedes llegar a conseguir, y si no estamos todos unidos, y más los que han vivido esa experiencia... Pero porque se han dedicado a dividir, ¿me entiendes? Existe, por ejemplo, Asociación de 11M de Pilar Manjón. Existe la Asociación 11M, y te estoy hablando solo del 11M. El 11M, vamos a decir, del otro lado. Entonces, señores, bueno, yo entiendo que cada uno puede pensar diferente, pero lo que pasa es que tú no tienes que utilizar a ese porque es un poco más de tu rollo, ¿entiendes? Todas las víctimas somos iguales, aunque estén en contra de tu rollo, ¿eh? Porque es que es así, porque es que además estamos en un Estado de Derecho, estamos en una democracia, y cada uno puede pensar como le dé la gana, ¿eh? Y hay víctimas que quieren salir y víctimas que no quieren salir, y hay víctimas que su dolor es tan grande que dicen, bueno, pues dejadme tranquilo, y otros que hemos dicho, bueno, pues quizá porque hemos estado acostumbrados a pelear contra estos desde que tenía 18 años, ¿eh? Bueno, pues no van a ganar ellos, porque el callarme yo es que han ganado ellos, ¿no? Claro, eso es lo que te voy. Callarte tú es ganar ellos. Claro, eso está. Por lo menos estás ahí para incomodarles. Claro, claro. Igual que tampoco me fui del País Vasco hasta que no termine, como digo yo, la guerra, porque no me iban a echar ellos, o sea, ¿entiendes? O sea, porque es que si me echan, han ganado. Eso es. Es lo que también te quiero transmitir con lo que son los familiares de las víctimas, que yo creo que no se trata de olvidar. Es que muchas vidas han quedado ahí. Ya. Y yo lo que creo, y bueno, a ver, yo no he vivido el terrorismo de cerca, no lo he vivido, pero bueno, trato contigo, no es lo mismo, ¿vale? No, para nada, pero sí que veo que la sociedad, enseguida que puede, se escuda en el olvido. Bueno, la sociedad es que va tapando lo que no le interesa. Poco a poco la sociedad va tapando lo que no interesa, los lastres, hasta tú mismo en tu ser. Intentas olvidar los hechos que no han sido muy buenos para tu vida, ¿no? Eso es un... Pero yo, Chema, quiero aportar mi granito de arena, porque esto, donde estamos, es una emisora municipal y sí. Yo no tengo la obligación de tratar estos temas, y los trato. Pues haces muy bien. Y entonces, cada uno ponemos el granito de arena. Y si yo esto no lo trato hoy aquí, yo no hablo contigo. Que estoy de acuerdo totalmente contigo, pero si es que además te voy a decir una cosa... para ti es encomiable lo que estás haciendo. Aquí, por ejemplo, en Murcia, vamos a dar una rueda de prensa, o hacemos la semana de víctimas, o hacemos la jornada de víctimas, que la hacemos en la asociación, y vas a dar la rueda de prensa y se te presenta un periodista. ¿Me entiendes? Claro. ¿Me entiendes? Es que es todo. Es que es la sociedad en la que está, sí, intentando... Pero Chema, también mira que se os pide la colaboración y solo has querido tú. No, pues como decía el otro, siempre hay alguien que seguirá luchando y diciendo lo que siente, ¿no? Pero es por lo que yo te estoy diciendo anteriormente, de que se ha procedido a involucrar a ciertas asociaciones, y oye, tú no vayas a esto, ni tú vayas a hablar de esto, ni tú digas esto, ni tú digas lo otro, porque es que resulta que hay querellas, ¿entiendes? O sea, que la democracia no funciona en estas asociaciones. No, la democracia totalmente. Entiéndeme lo que te quiero decir. No, te entiendo. Que sabes que tienes una querella encima, como hables de más. ¿Me entiendes? No te preocupes. Entonces tienes que estar pensando, yo personalmente ya llevo tres encima, ¿entiendes? O sea, gracias a Dios ha demostrado de que lo que yo decía, como es verdad, no es para ir para adelante. Pero, y he estado aguantando en mis carnes, pues injurias, ¿y qué? Chema, háblame de este doble victimismo por los amenazados por ETA. El doble victimismo es el que yo te estaba ahora mismo denunciando. Es decir, en el momento del atentado vienen todas las autoridades, ya sean de un lado o de otro, es independientemente, y te dicen, no te preocupes, yo te ayudo para esto, no sé qué, no sé cuántos, está todo arreglado, tú no sé qué, no sé cuántos, y pitos y flautas. A los tres meses no se acuerdan absolutamente de nada lo que te han dicho, y tú tienes que sacar de donde puedas el dinero para pagar a los abogados, para poder mover tu gestión, tu reconocimiento como víctima, que eso ya tiene narices, tienes que estar pagando tus psicólogos. De hecho, hasta que no hemos creado la Asociación de Víctimas de Terrorismo en Murcia, hemos estado pagando los psicólogos nosotros, ahora lo paga la asociación. Y los abogados exactamente igual, también se pagan ahora. Pero te estoy diciendo la postura que tienen las autoridades con referente a las víctimas. Te he contado, doble victimización es el sufrimiento de las dos cosas que te acabo de contar anteriormente, de lo del monumento, de la Universidad Católica, en el que ves que están tratando tus temas, que están haciendo de tus temas, y resulta que tú no eres importante. Es como decir, un entierro sin muerto, o un jardín sin flores, no sé, es una antítesis de la realidad, ¿me entiendes? Esa es la doble victimización. La doble victimización es tener que pedir al gobierno vasco que te dé subvenciones para pagar esos abogados y esos psicólogos y esa trabajadora social, porque los tuyos no te hacen ni caso. ¿Entiendes? Esa es la doble victimización. Muy bien, Chema, pues vamos a terminar. Recuérdanos la página web que tenéis. Pues www.victimasterrorismo.org. De acuerdo, pues Chema. Me gustaría agradecer que haya estado aquí muy calladita, sobre todo lo que él ha comentado, ¿no? En algún momento de la intervención, que habla con el corazón y se nota, y se agradece mucho las personas que hablan sin tapujos y con la verdad. Y que todos, delante, Elena, ¿no? Tenemos que poner nuestro granito de arena para que exista la libertad de expresión y la libertad de comunicación, siempre y cuando no se falte el respeto a los demás. Yo solamente voy a decir, y perdona un momento, que afortunadamente en la región de Murcia solo hemos tenido dos atentados. En Zaragoza habéis tenido bastantes más y muchos más fuertes. No abandonéis a vuestras víctimas porque os necesitan. Gracias, Chema. Vale.